Cuidado que viene Boni. Dinero. No abras el micrófono y pase por acá. Agarrale la capa pisada, no, Gaby, vos no. Mirando, agarrale vos la capa esa de cuero. Está querida. Boni me la haga, Muy bien. Hablo por acá, ¿no? Sí, por ahí. ¿Lo tenemos? Sí, dámela. Atenéme la capa. El búho, ay, Dios mío, qué largo, el todo con búho. Se cayó, para esta capa. Agarra acá. Hoy hace calor, ese. Lo lindo. Qué día de porquería. Le va a picar. ¿Ustedes lo ven como está disfrazado de margarita? Por la primavera, sí, debe no queda, ser. Mira, a vos sola. Esa gusta, carita amigo, entre los pétalos blancos. A vos sola. A mí me parece que no está huélalo, bien. Huélalo, hoy huélalo. No. A ver. No huele a flor. No huele a flor. Huele a bebé, a bebito de peluchito. O peluchito al sol, si no. ¿Suavizante para la ropa? Sí. ¿Mucho bebecito? Te das cuenta, sí. Sí, tiene olor a suavizante de la ropa. Claro. Rico que no me crees. Nos criticaron tanto el otro día. No, bueno, se va a quedar a copa mío quietito. Quietito pita. No lo meten en la barriga, papá. Afuera. El búho se lava mano. No le gusta, era igual. Se divierte como lo. Es como el samba, para él es como el samba. Yo creo que al es un asco, Carla. Carla, por favor. Fuego, yo, le saco la. Sí. Afuera, ¿eh? ¿Qué dice? Boris, la vez pasada usted no me dio bolilla. Ah, no. Pero voy a insistir con el tema de la comida sana. Usted es nutricionista, ¿sí? Sí. Vino de Moldavia, ya todos lo saben. Discutimos acá la vez pasada que yo almorcé una hamburguesa. Acá mis compañeros me criticaron. Me dijeron, ¿me puede dar bolilla esta vez con el tema este? Ah, pero no me llores, hermano. Qué feo que un hombre tan grandote quiera dar lástima, en serio. No estoy yo. No hagas ese papel. Bueno, pero es verdad, no me dio bolilla. Bueno, ¿vas a llorar? No. ¿Vas a llorar? No voy a llorar. Te doy un carilena. No, no vengas a llorarme que no te di bolilla. Boris no es tu marido, está che. Bien, Boris, bueno. Entonces yo le pregunto directamente, sin quejarme. Usted. Si vos fueras mi mujer, te digo. Qué hincha que sería, Barreto. Qué gorda pegajosa. No me digas, sí, Boris. Todo el día atrás de tu marido. Vos no me das bolilla. Ay, ay, Dios. No te gusto más. Boris. No. Estoy cansada. Bueno. Uy, lo que sería esa gorda Barragán. Bueno, pero no soy su mujer, no soy su esposa. Ay, menos mal. Bueno. Menos mal. Bueno, todos no soy tu marido, mujer, te digo, todos tus maridos serían con otra, ¿eh? Boris, no me digas. Serías una gorda abandonada. Por favor, ¿se da cuenta de lo malo que es conmigo? Me dice gorda abandonada. Ahí está la gordita. La gordita, qué cosa, ahí está. Ay, qué molesta, ay, molesta. Que no está peque. Insatisfecha. Basta, vos te das cuenta de lo insatisfecho que sos, ¿no? ¿Lo hablaste en terapia esto? No, escúcheme, ¿podemos hablar de la comida sana y la comida que no es sana? La insatisfacción es cosa muy fea, Carmen Calvo. Pero no me digan que soy insatisfecho. Tenés que aprender a conformarte con lo que te da la vida. Usted no me escucha cuando yo hablo, no le importa. Ahí está otra vez, la gordita Barragán. Ay, no me escuchás cuando hablo. Ay, qué ploma que sos, gordo. Boris. Pero déjame en paz, Gordis. Boris. ¿Querés ir a comprarte un vestido así te saca la mufa? Anda. Boris, qué machista que es. ¿Te das cuenta que es machista? Ah, ¿no? Bueno, ahora te vas a quejar porque estás todo el día en casa con los chicos, ¿no? Córtela, Boris. Bueno, salí un poco. Salí un poco. ¿Qué te lo impide? ¿Por qué no haces un curso de tejido crochet? ¿Te vas? ¿Le puedo decir una cosa? ¿Le digo una cosa? Sí, pero sin llorar. ¿Sabe qué? Se lo digo sin llorar. Usted tiene un prejuicio tremendo, tremendo con las mujeres. Usted es muy machista. La mujer no es igual al hombre, Carlos. No es igual. ¿Vos pensás que son iguales? ¿Vos pensás que una mujer puede hacer lo mismo que hace un hombre? Claro que puede hacer lo mismo, por supuesto. ¿Puede pintar la casa? ¿Puede arreglar un caño? Sí. ¿Puede subirse al techo a sacar las hojas? Sí. ¿Puede poner un estante? Sí, claro que puede hacer todo eso, Boris, porque yo no soy machista. No, vos no sos machista, vos sos vago, gordo. ¿Qué? Poné los estantes, gordo, pero arregla un caño, sacá la mugre del techo. Boris, no le hagas hacer todo a tu pobre mujer. Boris. Atorrante. Boris. Mirá qué lindo, ¿eh? Y también pensás que la mujer puede salir a trabajar, capaz, ¿no? Por favor, claro que puede salir a trabajar. Bueno, para que te mantenga vos. No me digas. Que te vas a rascar todo el día. Bueno, no es así. Que trabaje y arregle la casa también. No es, Boris. Bueno, esa es la filosofía de este simpático muchacho. Acá lo tiene. ¿Qué me viene a acusar? Un mantenido. ¿Qué No. Un fiolo. Un fiolo. No, fiolo, no. Sos un gordo fiolo, Barreta. No me digas, fiolo. ¿Cómo puede tergiversar así las cosas, Boni? Usted parece Clarín. No. Clarín parece. No me diga Clarín a mí. No. Bueno. No le digo. Cuidado, cuidado que ando con el 38 en la sobaquera y te meto un tiro en la pierna. No, no. No me diga Clarín a mí. ¿Por qué? Anda armado. Eso te lo contesto después. Ahora retira lo dicho. No te hagas el vivo, retíralo. Retiro lo dicho, pero ¿por qué anda armado? Retiro lo dicho, pero ¿por qué anda armado? Bueno, ando armado porque soy un hombre grande, Barreta. ¿Y qué tiene que ver? No tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Qué tiene que ver el tiempo con andar armado? A la persona vieja lo que más le falta es tiempo. Y no, bueno, es verdad, eso es verdad. Lo viejo, y lo viejo no tenemos tiempo. ¿Y está jubilado, tiene todo el día para no, hacer? No, porque en lugar de tener toda la vida por delante, tenemos toda la vida por detrás nosotros. Sí, yo lo entiendo. Escúcheme, está bien eso. Ahora, ¿qué tiene que ver andar armado con no tener tiempo? No, no tiene nada que ver, no entiendo. ¿Qué de cosas que no entendés, corazón? Vos, en serio. Es tan obvio, el revólver, mi querido conejito Alejandro, es un acortador de tiempos. ¿Cómo puede ser? Cortador de tiempo. ¿De dónde saca? No, no le pregunto. Es como un acelerador. Como si fue algo interesante. Es como un acelerador de partículas. ¿Cómo un acelerador? Un artefacto que hace que el tiempo vaya más rápido. Ajá. ¿Y cómo? ¿Usted me está hablando en serio? Me está cargando. ¿Es verdad lo que me dice? Sí, no, manzana. Mira, esto es así. Yo llego a la verdulería, por ejemplo. Sí. Hay cuatro viejas que no paran de quejarse. Insoportable. Sí, debemos ir a la misma verdulería. Sí, cuatro son. Sí. Bueno, vos ya sabés que vas a estar más o menos media hora para llevarte tres bananas. Sí, póngale. Ya usted llega también malhumorado. Me pongo ahí, no cuando creo. Apenas la veo. Sí. Entonces sacás el chumbo. No. Y decís, que nadie se mueva. No. José, dame tres bananas. ¿Cuánto es? No. Pagás y te vas. En un minuto ya compras. Pero saca el arma. No. ¿Y qué? Saca el arma. Saca el arma para eso. Y la gente no se asusta. Y bueno, gordo, y si no se asusta, no se apura. Pero no es. El susto. No es así la vida. Claro, el susto acelera los procesos humanos. Escúcheme, pero José, su verdulero. José, esto es lo que usted hace en la verdulería. Sí. ¿Usted lo hace siempre en la misma verdulería, donde va siempre? Hace 30 años que vivo en el mismo barrio. José, José me conoce de toda la vida. Y escúcheme, José no le dice, don Boris, no saque el chumbo. Y no. ¿Cómo no? No, porque sabe que el día que me diga eso, no le compro más. Es una salvajada. Cada vez no le compro más, te lo juro. Siempre el chumbo, una salvajada. No, mi amor, ¿sabes la de tiempo que yo me ahorro sacando el 38? Es así. Imagínate, yo tengo que hacer 4 o 5 mandados por día. Claro. Imagínate. O sea que en su casa, usted que tiene su señora Cosmina, que hace los mandados, ¿usted? Mira, ese comentario que estás haciendo me parece que abre una discusión interesante, pero seguro un poco larga. Bueno. ¿Así bueno, que voy a sacar el chumbo? No. Para ahorrar tiempo. No lo saque, por favor. No, pará. Me cachen 10, la gran 7. ¿Qué pasó? Me lo olvidé. Seguro que me quedo en el cajero del banco, me quiero mal. Qué gil que soy, ¿cómo lo voy a dejar? Usted va al cajero con el revólver. Y sí. Va al cajero del banco con el revólver. Y sí, se cola, sacó el chumbo y les digo, paso primero yo, cante. Y la gente me deja pasar. Sí, pero es peligroso, está en un banco, saca un chumbo, mire si lo ven los guardias, hay policía, eso es una locura. Pero si eso hacen lo mismo que yo, gil. ¿Cómo hacen lo mismo que usted? Claro, los que andamos enfierrados. Hacemos todo lo mismo. Es como una logia. Ya lo conocemos nosotros. Pero escúcheme, ¿qué pasa si usted se cruza con otro que también anda armado y usa revólver para pasar primero? ¿Y cómo es? Y nada, el que desenfunda primero pasa primero. Claro. Es así. ¿Cómo? Es así. El que muestra primero gana. No. Es como el chancho va. ¿Cómo no es? Como el chancho va, anda con un chumbo. Mire si alguien se dispara, si se pegan un tiro. ¿Por qué siempre pensás que va a pasar algo malo, gordo? ¿Cómo? Hay dos tipos armados. Es fatalista, es verdad. No, es fatalista. Es que yo piense, es fatalista, no es que yo pienso que van a pasar algo malo. Sí. Pero escuchá, yo pienso que en algún momento se puede tirotear si no, está armado. Con no, otro tipo armado. No hay que pensar en eso. Si vos pensás en eso, entonces nunca vas a poder ir enfierrado. Obviamente que no, porque es una inconsciencia total, es una inconsciencia total. No, señor, no es total. ¿Cómo no? Total no es, no, yo le digo inconsciencia suficiente. Inconsciencia suficiente, o sea que encima admite que es inconsciente. Claro, si vos sos consciente de todo, Barreta, ¿qué? No hace nada. ¿Cómo? A ver. Dice, la inconsciencia es el motor de la historia. ¿Cómo la inconsciencia es el motor de la historia? Y sí, vos te pensás que el Che Guevara tenía mucha conciencia cuando se subió al Granma. O sea que además de usted y de ir armado, más allá no me importa lo que me diga. No tiene conciencia. No tiene conciencia. no hay que tener conciencia. La conciencia. Ay, sí. Porque el Che, cuando vio el Granma, sí, dijo, chico, mejor no vayamos tanto tipo en ese barquito, que es un peligro bárbaro. Sí, claro. Pero estamos hablando, chico, de andar armado. No. Bueno, está bien, que esto está bien, se toman riesgos, pero tampoco es andar armado. Bueno, cortala, gordo, cortala. No quiero la apología de andar enfierrado. Bueno, ya te dije que el chumbo me lo olvidé. Listo, cortala. Bueno, y ahora me la pico, me cansaste, gordo, en serio, chao, piñera, me voy. Qué raro que no me habló de meter, con el humor que tiene, qué raro que no me habló de meter fósforo. Ay, ¿para qué? Milagro. Si ya, no, ya tenemos al Arsat 2. ¿De qué? Con eso tengo el fósforo cubierto yo. ¿Qué tiene que ver? Cuando le caiga, te digo, el Arsat a esos del fondo buitre nazi. No. Golpista. Ni se lo esperan, te digo. El Arsat ni es se lo van a... escúcheme, es un satélite, Boli, no es un arma. ¿Usted piensa que estamos disparando qué? Un cohete, claro. Un cohete, un misil, ¿qué se piensa que es? ¿Cómo que el Arsat no es un arma de destrucción fondo buitre nazi? No es un arma de destrucción de fondo buitre nazi. ¿Y para qué lo tiramos entonces? ¿Cómo para qué lo tiramos? ¿Para qué? Es un satélite de comunicaciones, para que llegue la televisión a todos lados. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Toda esa tecnología para ver televisión. Sí, sí. Tiramos un cohete al espacio para ver televisión. Sí, bueno. En lugar de meterle fósforo a la televisión, no, le ponemos satélite para que la vea todo el mundo. Bueno, Boris, no, si lo pone así, la verdad. Pero es una locura, gordo. Ay, un satélite, bueno, para ver Tinelli. Bueno, sí, para ver televisión. Bueno, cerremos todo, gordo, listo, no ya está. En lugar de tirar misiles, tiramos satélite del Aquadance. Es un satélite para Flavio Mendoza. Bueno, Boris, bueno. No, me baja la presión. No, cuidado. Me sube la presión. Bueno, está inventado. Cortá todo, Barragán. Bueno. Cortá en serio. Porque voy a decir una palabra que no puede salir por radio. ¿Qué va a decir? Cortá todo. ¿Qué va a decir? Porque yo quiero decir. No me corté. No, para ¿qué mí va no a decir? Yo quiero decir, ¿por qué no se van todos a tirarles a Tere? No, Boris. Aunque nuestra madre nos diga que nos abriguemos, estamos todos en cuero. Rebeldía de entrecasa.